¿Cómo andás, Genaro? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Yo pensaba ahora cuando Extraño por la veía radio escribir la por reunión algunas que tuvo ayer pequeñas usted con informaciones que voy a Federico necesitar, Storani, que va a bueno, ser pues ministro voy a del Interior. intentar Es decirlo. un poco raro, ¿no? Que una central Quiero de escucharte trabajadores lo se tenga que que juntar con un ministro del quieres decir, Interior. por lo menos en la página 2 No, escribieron es sobre cómo pintaban en digo, el no, no debe Congreso y pasar ahora en todos hablan los con países del Dilma. mundo, ¿no? Esto obviamente tiene que ver Bueno, con tuvimos algunas las reuniones causas judiciales que con el tienen los jefe Ricardo trabajadores Rubino empleados para del resolver Estado el en las problema. distintas En este provincias del país y momento por los volvimos a juicios dar que se los van a respuesta llevar a cabo, ¿no? hablando del Partido Bueno, Colorado. No no solamente por eso, sino también por los conflictos que están atravesando esas provincias, ¿no? Ayer estuvimos con todos los secretarios generales de ATE del país. Ya estaba desde Jorge Portel, que venía de estar movilizado en Tierra del Fuego con un paro del 90% frente al ajuste que ha sido repudiado y frente al cerramiento de la Casa de Gobierno, por ejemplo. Claro. O Marilú, que venía de Corrientes, donde están en la plaza ya desde hace casi 3 meses, y donde el 10 de diciembre estarán en el puente recibiendo un nuevo gobierno que va desde Resistencia a Corrientes o Tartagal. Buenaventura David venía con el conflicto de Tartagal, que está en una situación hoy la ciudad rodeada por la infantería, donde la mayoría de nuestros compañeros están de huelga de hambre y con ayuno de los sacerdotes en apoyo a los compañeros ante la intransigencia del intendente. O sea que, como vemos, hay un damero de realidades complejas, difíciles. Todos los compañeros encabezados por el nuevo secretario general de ATE, el compañero Juan González, que expresó con toda claridad y dureza la necesidad de espacios institucionales para llegar con consensos y no autoritariamente a resoluciones en estos conflictos, como así también en el tema de los procesados. Ahí teníamos la mitad de los compañeros procesados, hasta el propio Juan González, nuevo secretario de ATE, procesado porque fue detenido junto a la Virgen de Itatí, aunque parezca esto insólito, en Corrientes, en una movilización, la policía se llevó a la Virgen de Itatí y a González. Una cosa increíble. Increíble. Y bueno, tiene resistencia a la autoridad, escándalo en la vía pública, etcétera, etcétera, porque estaba al frente del conflicto de los compañeros. Entonces, como vemos, es una realidad que hay que enfrentar, que ayer Storani, más de 2 horas estuvimos, y realmente eso fue importante, porque había espacios institucionales para la resolución de estos problemas. Lo mismo que Samarique, que seguiremos ya más en segunda línea ahora tratando de resolver y causar problemas. Se empieza a trabajar. Y Inés Gasive, que la jueza que acaba de terminar en un fallo que creemos trascendente. Víctor, Genaro, le quería hablar de eso, porque sí, es un fallo trascendente lo de la jueza Gasive, pero hay como 3 cuestiones dando vuelta en torno a eso, que por un lado, este fallo finalmente firme de la jueza Gasive, que declara inconstitucional e inaplicable el decreto de Menem. Por otro lado está la Sala 4 de la Cámara del Trabajo, que revocó la medida de suspensión que había dictado antes la jueza Gasive. Y por otro lado está la situación de la Comisión de Presupuesto de Hacienda de Diputados, en la cual no se eliminó dentro del presupuesto 2000 el artículo que contempla el manejo, por parte del presupuesto, el manejo de los 360 millones de pesos que serían para las obras sociales. Entonces, ¿qué postura toman frente a esto? Digo, ¿con qué parte estarían de acuerdo y qué implementarían de acá a futuro con este panorama? Bueno, primero, me parece muy importante que la jueza haya, en un fallo de más de 40 hojas, determinado con toda claridad de que, le guste o no a Menem, después de haber escuchado sus fundamentos, acá hay 2 centrales de trabajadores en la República Argentina. Que no hay unicato, que no todas las obras sociales se sienten representadas en la CGT y que no todas las organizaciones ni todos los trabajadores. Es más, la mayoría de los trabajadores no se siente representada por ninguna de las dos, para ser sincero. La CGT tiene 2 millones de afiliados, del Partido Blanco. La CGT tiene 750 mil afiliados, y la mayoría, 10 millones, no está en nada. Entonces, me parece que hay que ser realista, que basta de ese verso de Mincato, y no es un dato menor la resolución, y abre instancias de discusión diferente. Nosotros somos propensos a democratizar todas las relaciones. En ese sentido, creemos que el dinero de los trabajadores es de los trabajadores. Por lo tanto, no puede ser manejado por el Ministerio de Economía, ni por Roque Fernández, ni por Machinea, ni por nadie. No es parte del patrimonio público, es de los trabajadores. Sí exigimos que ese dinero que es de los trabajadores, que debe volver a los trabajadores, evidentemente tiene que ser manejado democráticamente, o hay representaciones proporcionales, o hay elección directa de las autoridades para manejar ese fondo donde votemos todos los trabajadores, como queremos hacerlo en el PAMI, o como queremos hacerlo en el IOMA, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Buenos Aires, que es manejado como si fuera una caja del gobierno, cuando en realidad es plata de los trabajadores. Entonces, me parece que hay que ser, hay que plantear que en esta etapa que se avecina, nuestro patrón de funcionamiento es muy claro, es entre esta contradicción que hay, ajuste o democracia, nosotros optamos por la democracia. Ahora, de general, ¿usted cree que la declaración de la jueza podría terminar? Porque digo, la declaración de la jueza impide que esté en vigencia el decreto que devuelve al sindicalismo o a un cuerpo tripartito. CGT, bueno, por eso. No al sindicalismo, hay dos centrales en el. Es cierto, absolutamente. Ahora, lo que digo es, esto que elimina este decreto, digo, ¿podría derivar en que finalmente vuelva a los trabajadores y se democratice o que termine dentro del presupuesto 2000 manejado por economía? Bueno, la idea nuestra es que se democratice. ¿Y usted cree que hay posibilidades de que en la realidad pase esto? Teniendo en cuenta además lo de la Cámara del Trabajo, por ejemplo, que está frenando lo de la que se va a cumplir el decreto. De acuerdo a la Cámara se debería cumplir el decreto porque anuló la medida cautelar, pero lo concreto y real es que hay que resolver democráticamente. Nosotros trabajamos para eso, no es que si yo creo si va a pasar, sino trabajamos para eso, para conseguir que pase. Tardaremos un día, dos días, cinco días, dos años. También nos llevó 10 años que decir chau Menem. Claro. Ahora, no por eso dejamos de trabajar para que se termine esta injusticia de seguir castigando a los trabajadores con el ajuste. Claro. Bueno, estamos en un tiempo nuevo en donde aspiramos a que gane o que vaya ganando la democratización en nuestra patria. Uh-huh. También es cierto que hay sectores del poder, los grupos económicos, que intentan ajustar. Si uno escucha las voces del señor de Estados Unidos que ha venido ayer en la República Argentina, lo único que pide es que para que haya créditos hay que hacer más ajuste. Claro. Entonces hay algunos en el gabinete y hay algunos en la sociedad argentina que dicen hay que hacer un shock de confianza. Uh-huh. Y para nosotros hay que hacer un shock redistributivo. Claro. Porque la confianza que hay que ganar no es la de los patrones de Estados Unidos, es la de los trabajadores y la del pueblo argentino, que no llegamos a fin de mes. Seguro. Entonces me parece que en ese sentido esta pulseada va a ser muy marcada en todo el tiempo por venir. Uh-huh. Y la Central de Trabajadores Argentinos va a estar, a no dudarlo, fiel a esa tradición que tiene, representando a los trabajadores en cada oportunidad. Perfecto. Víctor de Genaro, titular de la Central de Trabajadores Argentinos, le agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Que tenga buen día. Buen día. La tribu. Diputado que hizo la presentación por la cual actuó el juez Silva Garretón ayer, el diputado Ismael Alec, de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bien. No sé si pudo ver las declaraciones que salen hoy en página 12 del señor gerente de comunicaciones de Trenes Metropolitanos. No, todavía no. ¿Le leo? Sí, cómo no. Dice, muchos opinan sin haber leído los contratos y denuncian que son los usuarios los que deberían pagar las obras antes de que se hagan, y eso es imposible, dice el hombre. Y después el secretario Armando Canosa dice que la máquina de impedir de funcionarios y asociaciones, en este caso sin fundamento y mintiendo descaradamente a la opinión pública. Yo le explico más o menos el tema. Bueno, nosotros metimos, como usted bien dijo, un recurso de amparo el día viernes. El día lunes el juez Martín Silva Garretón dio lugar a esto. El tema fundamental de esto es lo que nosotros decimos, es que siendo que los plazos de concesión de los servicios ferroviarios concesionados en el año 1995 vence recién en el año 2005, nos parece que es totalmente alejado de un espíritu constitucional que el Poder Ejecutivo Nacional, desde el momento que mandó el decreto, pretenda que a 9 días de terminar un mandato el presidente y por decreto renegocien por 20 años los contratos y nuevamente lesionen los intereses de los usuarios con aumentos que estarían llegando entre un 90 y un 129% en algunos de los casos. Lo que yo quiero dejar bien aclarado es que lo que se pretende con estos decretos no es una simple modificación de algunas cláusulas del contrato, sino que se estaría formulando un nuevo contrato dos veces más prolongado en el tiempo que aquel que se pretende modificar, y además se estaría alterando la ecuación tarifaria, por lo que la modificación daría por resultado la realización de un nuevo contrato sin el llamado a licitación del mismo y cargando las obras nuevamente sobre los bolsillos de los usuarios. Ale, nosotros ayer hablábamos con el fiscal de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Zelagowski, y nos decía algo parecido, ¿no? Como que son nuevos contratos en vez de renegociaciones. Exacto. Cosa que también había pasado en el caso de principio de años con la empresa Trenes de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Donde todo el mundo, que también terminó frenada en la justicia, y todo el mundo decía que eran nuevos contratos y no renegociaciones. ¿Usted cree que, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que tienen que ver con la renegociación, en el futuro se podrían dejarse de lado estos contratos y llamar nuevamente a una nueva licitación? Yo creo que fundamentalmente digo que esta modificación se realiza a pedido de una de las partes, por lo que me parece que a partir del 10 de diciembre otra de las partes, un poder ejecutivo basado en la responsabilidad democrática, bien puede, a su solo pedido, solicitar una nueva modificación del mismo y lograr algunas mejoras en las cuales se tengan en cuenta solo los intereses, no solo los intereses de la empresa, sino los derechos e intereses de los usuarios. Yo digo puntualmente algo que vengo repitiendo: si nos parábamos en cualquier estación de ferrocarril y hiciéramos una encuesta en los miles de usuarios que toman las líneas ferroviarias, ¿quién no quiere viajar en vagones que estén más cómodos, con más seguridad, con mayor limpieza? Ahora, si esto vuelve a ser presa de los bolsillos de los usuarios, es en el tema en lo que, desde ya que el propio usuario ya no está de acuerdo en este tema. Más teniendo en cuenta, ¿no?, un estudio de la consultora X que había salido publicado el fin de semana, donde se aclaraba de aumentarse de esta forma las tarifas de trenes, esto iba a repercutir como en un 28 o un 29% en el ingreso de los sectores más pobres, que son los que más utilizan el tren. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y más teniendo en cuenta también los datos del INDEC, que dicen que hay muchísima gente que no puede salir a buscar trabajo porque no tiene plata para pagar el viaje. Exactamente. Y otra de las cosas quiero dejar también claro, que nosotros tomamos con mucho beneplácito la decisión del juez Martín Silva Garretón, por el hecho fundamental que nosotros el tema del recurso amparo fue, y de no innovar, fue metido el día viernes a la mañana. Pasó el fin de semana y el lunes a la mañana se expide el juez. También quiero dejar aclarado que en lo que el juez expide en su artículo 1 dice que suspende hasta tanto se remitan los elementos que él necesita. En el artículo 2 ordena al Estado Nacional abstenerse de hacer efectivo todos los decretos, y en el artículo 3 ordena al Estado Nacional y le da un tiempo de 48 horas de notificado de la presente y le pide el total de las actuaciones administrativas, pliego de licitación, minuta, informes técnicos, jurídicos, constancia de asamblea, audiencias públicas, para terminar de expedirse desde el momento que tenga toda la papelería necesaria. Sí. Con esto quiero decir que las 48 horas se cumplirían el viernes a la mañana, el momento que se estaría haciendo el cambio de gobierno, en tanto y en cuanto el Estado Nacional le remita. Ajá. Lo que yo dudo, conociendo el tema de la Administración Nacional, es que en 48 horas se le remita la papelería que el juez necesita. Diputado Ismael Ale, buenos días. Natalia Rubete lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Usted nos hablaba de la posibilidad de hacer modificaciones con el gobierno entrante. Sin embargo, una cosa que, digamos, a partir de versiones periodísticas, salían estos días que si finalmente entra en vigencia estos decretos, no sería posible derogarlos por otros decretos. ¿Esto es así? No, no es así. Entonces, ¿se podría...? Puede ser derogado por el gobierno entrante. ¿Con otro Yo decreto? Yo digo, con otro decreto, pero mientras el presidente y el vicepresidente electo hablan continuamente de bajar los costos de los servicios como una manera de mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que yo digo que el presidente saliente, en un acto a todas luces ilegítimo e inmoral, larga esto a 9 días de estar dejando el mando. Digo a 9 días porque fue el tiempo en que firmó el decreto. Yo también contesto en estos días, en el día de antes de ayer, Alberto Coan contestó diciendo que el presidente tiene en esto mandato hasta el 10 de diciembre. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, que es presidente hasta el 10 de diciembre y tiene algunas atribuciones. Lo que digo es que este tipo de cosas sigue poniendo un manto oscuro y de corrupción a la clase política, porque también, como les decía antes, si no paramos las estaciones de trenes y preguntamos qué piensan de estos decretos, seguramente la gente nos va a contentar que hay un gran negocio atrás de todo esto. Diputado, si el año que viene o, bueno, con el gobierno entrante, se dispusieran a hacer una investigación sobre ciertas irregularidades que pudieran haber cometido las empresas prestatarias del servicio y se llegaran a confirmar esas irregularidades, ¿habría posibilidades de llamar a licitación sin que estas empresas se presenten? O sea, ¿negarles la posibilidad de presentarse a estas empresas? Yo lo que digo es esto. Yo creo que una de las tantas cosas que hemos hablado con algunos diputados nacionales sobre este tema, creo que todos los contratos de empresas que se han privatizado tienen que ser leídos, y en caso de que nosotros encontremos fallas que no se cumplen los contratos de los pliegos de licitaciones, yo creo que hay que renegociar todos. En este caso fundamental, yo creo que no se están cumpliendo alguna de las pautas que dicen los pliegos de bases y condiciones. Digo, esta decisión, la del decreto, ya es francamente violatoria del pliego de licitación vigente, pues el pliego conseguía una vigencia de concesión que vencía en el 2005. No había causa por la cual llamar a 20 años, ¿no es cierto?, darle a 20 años el tema de la renegociación de los contratos. Diputado Ismael Ale, le agradecemos mucho que nos atienda hoy. Soy yo. Un día feriado, ¿eh? Tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego. Es docente autoconvocada del Instituto Misericordia, es un instituto privado. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Ustedes están en el puente, ¿no? En este momento. Sí, mira, yo estuve las noches anteriores y anoche, después de que la gendarmería se replegó, bueno, me vine a dormir por... Hola, Carolina. Hola. Hola, sí. Sí, entonces yo calculo que por como estaban las condiciones anoche, eso de las 11 de la noche... había una cantidad enorme de gente que iba a permanecer, ¿no es cierto? Hubo como una especie de recambio anoche, después de la, digamos, de la represión. ¿Aproximadamente cuánta gente hay en el puente General Belgrano? Mira, fue variando, pero en el momento de la represión, como pasó la otra vez, todo el pueblo se acercó, fue impresionante. De golpe había como 10.000 personas en el puente. Ajá. ¿Hubo represiones por parte de la gendarmería? Sí, sí, fue impresionante. Ajá. Lo que más, digamos, muchas cosas que no se entienden, pero la ausencia de los medios nacionales es algo que nos pone los pelos de punta, ¿no? Ajá. Sabemos muy bien que si los medios nacionales no están, es como si esto no existiera. No, absolutamente. Entonces, entendemos que de golpe... hay ciertos pactos de impunidad a esos niveles que uno desconoce, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y por qué decís que la gendarmería finalmente se tuvo que replegar? Mira, aparentemente hay muchas versiones. Nosotros hemos estado hablando con el comandante, el Contreras, este que es el de acá, con el juez federal y todo, pero aparentemente hay muchas versiones. Por un lado está que Storani dice paren la represión. Y por otro lado está... una ley aparentemente del derecho internacional que dice que no se puede reprimir durante la noche. A partir de las 20 horas sería un crimen de lesa humanidad. Ajá. Y bueno, entonces el Estado Nacional tendría problemas a nivel internacional. Ajá. En caso de una represión. Y la cosa está muy difícil. Claro, ahora vos fíjate que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por un lado, el pueblo de la provincia de Corrientes realmente está como concientizado de la situación, con lo cual no es muy fácil hacerle frente. Pero por otra parte, es como contradictorio, ¿no? Esto de Storani, de decir, bueno, no repriman, pero por otra parte acaba de mandar a muchos gendarmes, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo ven desde Corrientes? Mirá, lo que pasa es que las lecturas, nosotros ya no sabemos qué esperar, porque vos pensás que hace 3 meses o 2 meses era el mismo Storani como jefe de la bancada de la oposición, sí, quien presentaba aquella ley de los 120 millones de dinero para Corrientes no reintegrables, como claro, un subsidio extraordinario. Ajá. Que en su momento todos los autoconvocados fuimos a la capital para hablar con él, para que él, ajá, supiera de nuestras palabras la situación de Corrientes, y para en ese apoyar momento ese proyecto, y hoy, al primer día que es oficialista, las cosas se manejan diferente, ¿no? ¿Ustedes no tienen mucha confianza en el próximo gobierno en que puedan salir de esta situación? Mirá, a nosotros no nos queda más que tener confianza en realidad, porque la situación es desesperante realmente, y la situación política de la provincia ya te diría que es algo gracioso. ¿Ustedes cómo ven la nueva situación de la gobernación interina de la provincia? ¿Cómo vieron que manejó las cosas tanto, bueno, la nueva coalición que está en la legislatura, como el gobernador interino hasta el viernes, Hugo Perié? Sí, mira, se le fue totalmente de las manos. Ajá. Realmente todo lo que ellos supuestamente dijeron que iban a hacer, no lo hicieron. Ajá. ¿No lo hicieron o no pudieron? Mira, en este punto nosotros ya no especulamos. Claro. Porque nosotros necesitamos respuestas concretas. Claro, por supuesto. Y no queremos entrar aparte en la discusión que ellos plantean, que siempre es espuria, claro, que nunca es acerca de nosotros y de lo que nos pasa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido han dado claras muestras de que no han entendido lo que la gente les quiso pedir, lo que nosotros les quisimos pedir. Uh-huh. Y realmente la situación esta del movimiento autoconvocados de alguna manera desbordó las estructuras existentes, porque nosotros no funcionamos, digamos, gremialmente. Ninguno de nosotros, los autoconvocados, está dentro de la estructura gremial. ¿Y los gremios cómo están trabajando en este sentido? Y entonces, bueno, mirá, lo del viernes fue la última cosa, que, por ejemplo, el ATE no subió al puente, la CTA tampoco estaba. Ah, no subieron. El CITRAJ era el que había convocado y el sábado se quiso bajar. Y todos ellos supuestamente tendrían una entrevista con Storani el lunes a las 3 de la tarde. O sea, ¿que pensás que hay complicidad entre los gremialistas y el nuevo gobierno? Mira, no sé si complicidad. Ellos siempre están en una instancia de negociación que nosotros desconocemos. Ajá. Por lo cual no representa a nadie esa instancia, claro, de negociación. Claro, perfecto. ¿Entendés? Entonces, ya la lectura política ya es una cosa que nos supera, porque realmente es muy confusa la situación, uh-huh, tanto de Corrientes como de sus alianzas a nivel nacional. Claro. Siempre uno considera que el gremio tiene que luchar por su agremiado, que ya de por sí es poco el agremiado hoy por hoy en Corrientes. Uh-huh. Hubo una suerte de desafiliación masiva en este tiempo. Uh-huh. Por eso te digo que esto del movimiento autoconvocados, incluso al no tener como líderes o representantes legalmente constituidos, uh-huh, es muy difícil a la hora de cómo tradicionalmente negocian los políticos encarar el movimiento. Claro, perfecto. Carolina Gandulfo, docente autoconvocada, te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que tengas buen día y suerte. Bueno, gracias. Hasta luego. General de la CTA de Corrientes, Chano Romero. ¿Qué tal, Romero? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo se está viviendo la situación en el Puente General Belgrano? Mirá, se está viviendo una situación tensa, muy difícil. Uh-huh. Yo acabo de llegar de Buenos Aires porque fui uno de los que viajamos junto con otros compañeros de otras organizaciones sindicales, o sea, base de la CTA, uh-huh, para tener la entrevista con el Ministerio del Interior en el día de ayer a las 15 horas, pero que lamentablemente se frustró por esta situación vivida en el puente, ¿no? Claro. O sea, tener conocimiento de que estaban las tropas listas para para reprimir o desalojar el puente, nosotros hicimos un contacto con el Ministerio del Interior antes de entrar ahí, diciéndole de que en esas condiciones no nos podíamos sentar a dialogar con el Ministerio de Gobierno, porque no podemos estar primero condicionando la entrevista, que nos condicionen en la entrevista, claro. Y segundo, que no era posible que mientras nosotros estábamos en una conversación en el Ministerio del Interior, justamente, acá esté nuestro compañero siendo reprimido, ¿no? Claro. Romero, sabe que hoy hablábamos con una docente autoconvocada. Ajá. Y ella nos comentaba que este año hubo muchas desafiliaciones de los gremios y que hubo una situación que se produjo el viernes a la noche de que ATE no subió al puente y que esto a ellos los ponía muy, los dejaba muy como desnudos, ¿no?, frente a la situación. Bueno, yo creo que la Asociación Trabajadores del Estado ha tomado una determinación, no un dirigente ni los dirigentes, sino los trabajadores nucleados en esa organización, además de solidarizarse, uh-huh, acompañar por un tiempo determinado, uh-huh, subirse hasta el puente, y además tenía su propia metodología. Por ejemplo, la Asociación Trabajadores del Estado ha declarado un paro provincial, lo cual fue de alto acatamiento, uh-huh, con una marcha y movilización provincial que vinieron los compañeros del interior, y luego se hizo un acto frente a la Casa de Gobierno y se entregó un petitorio, una proclama, y a partir de ahí se dirigió hacia el puente, subió en el puente. ¿Así subió? Estuvo por el tiempo que determinó la asamblea, que fueron hasta las 23 horas. Ajá. Y lógicamente eso fue respetado por los dirigentes de ATE, uh-huh, porque fue una decisión de los trabajadores nucleados en esa organización, y que luego de las 23 horas sí bajaron encolumnado, y previamente, antes de bajar, hicieron anuncio por los altoparlantes, uh-huh, comunicando que en ese momento a los trabajadores nucleados en ATE se hiciera la columna para descender del puente. Efectivamente, esto se hizo así. La central de trabajadores y los miembros de la comisión directiva acompañaron también a este corte de puente hasta las 6 de la mañana, que sí también la central de trabajadores, que no era ni organizador ni tampoco participó en la organización, también adhirió a la protesta, porque entendíamos que era justo el reclamo, pero que nosotros no éramos parte de la organización ni tampoco no,